Cierto es que muchas veces en la vida necesitamos de la ayuda de los demás, pero también tenemos que aprender a ayudarnos a nosotros mismos. Esta es la fábula de Hércules y el carretero. Un hombre iba conduciendo su caballo y carreta por un camino lleno de lodo y de pronto las ruedas de la carreta se hundieron profundamente en el fango. La carreta quedó inmovilizada. El caballo, a pesar de tirar con todas sus fuerzas, no pudo moverla. El hombre alzó la cabeza y exclamó con desesperación: ¡Oh, qué voy a hacer! Se lamentó. ¿Por qué no viene alguien y me ayuda? ¿Por qué Hércules, que es más fuerte que ningún hombre en la tierra, no viene a ayudarme? Hércules oyó cómo su nombre era mencionado y vino a ver qué es lo que quería que hiciese. «Deja de lamentarte y empuja la rueda con tu hombro», dijo Hércules. «¿Cómo puedes esperar que otros te ayuden si no te ayudas a ti mismo? Si demuestras que estás dispuesto a ayudarte a ti mismo, yo, gustosamente, compartiré la carga contigo». Ya sabéis, Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos.